Hola, buenos días. ¿Cómo ¿Qué están? tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, todo muy bien. ¿Qué se conoce? Ahí en la introducción planteábamos un poco este acuerdo entre Habana y Bioceres. ¿Qué se conoce de este acuerdo en el cual están avanzando estas dos empresas? ¿Qué saben ustedes? ¿Querés arrancar, Mati? Dale, cómo no. Bueno, esto viene de la mano con una serie de anuncios que hubo en los últimos meses que tiene que ver con el avance del trigo transgénico en nuestro país, ¿no? Hubo una serie de firmas, más de 1.000 investigadores de todo el país. Hemos hecho una solicitada justamente para denunciar este avance que viene a profundizar lo que es el modelo de plantas transgénicas asociadas a resistencias herbicidas que ha causado tantas contaminaciones y tanta enfermedad, también obviamente asociado al desmonte. Y justamente parte de este acuerdo tendría que ver con que la empresa Habana produzca alfajores vinculados con este trigo transgénico, que en particular es resistente al glufosinato de amonio, que es un herbicida aún más tóxico que el glifosato, que ya se conoce. Y particularmente la propiedad que tiene este trigo es que es resistente a sequía. Entonces, por eso aparece también esta cuestión en donde esta empresa dice que viene a lidiar con el cambio climático, el trigo resistente a sequía justamente vendría a ser una contribución en este sentido, pero hay que tener en cuenta que la empresa Bioceres es una de las tantas empresas del grupo Insud ligado a Hugo Siegmann, que justamente se especializan en varios tipos de negocios, por un lado el negocio ganadero, por el otro lado el agronegocio, el negocio forestal. Y por el otro lado también el negocio farmacéutico, también mAbxience, que es la empresa que tenía que producir la vacuna para nuestro país, está ligada a este grupo. Y todos estos negocios que yo estoy mencionando son los negocios que están íntimamente ligados al desmonte, al avance de la frontera del agro, todo lo cual ha venido generando no solamente sequías, incendios, inundaciones, epidemias, se asocia incluso al origen zoonótico de la pandemia de COVID que estamos viviendo, ¿no? Todo esto, ¿no? No porque haya surgido acá, pero quiero decir, es parte, digamos, del mismo modelo. Entonces, difícilmente el avance del trigo transgénico y su asociación con alfajores transgénicos, en donde podría llegar incluso a haber trazas de glufosinato de amonio, sea una contribución de la cual tengamos que estar orgullosos o que sea auspiciosa, ¿verdad? Claro. Sí, quizás Sí. en ese sentido, por ahí agregarles que hay una discusión más profunda sobre cuál es el modelo productivo para Argentina. Y me parece que es interesante cómo empezamos a ver que hay un reconocimiento de que hay problemas, tanto que, o sea, que hay un problema en el modelo agropecuario de Argentina y en la dependencia de recursos naturales que tiene Argentina. Y entonces empieza a aparecer en un montón de empresas un discurso de producir de manera sustentable, pero no se discute qué es la sustentabilidad. Sustentabilidad no es solamente utilizar menos dióxido de carbono, no es solamente reducir la huella de carbono en definitiva, sino que sustentabilidad también es un concepto que debería discutirse de manera mucho más amplia. Y lo que no se dice es justamente lo que decía Matías, los efectos que tiene para la salud y los efectos que tiene, de hecho, sobre la diversidad del ambiente avanzar con monocultivos, ya sea la soja transgénica o ahora el trigo transgénico. Entonces me parece que hay como dos discusiones que se enlazan, la discusión sobre los impactos que tiene sobre la salud y sobre la vida humana, pero también en ese impacto sobre la vida humana, el impacto que tiene a nivel de la posibilidad de reproducción de las personas que viven en Argentina en el mediano o largo plazo. En el corto plazo, este tipo de productos, incluso si se exportaran, podría generar dólares para Argentina, pero en el mediano o largo plazo, lo que están generando es un mayor subdesarrollo, una perpetuación del subdesarrollo. Una cosa que me llamó mucho la atención en una entrevista del diario Perfil a ambos CEO, tanto de Bioceres como de Habana, es que el discurso que tienen es tipo greenwashing, es decir, este es un pacto para mejorar el medio ambiente, que es todo lo contrario a lo que vos acabás de decir también. Pero, ¿quién utiliza? O sea, ¿quién habilita la producción de este producto? ¿Hay estudios al respecto del impacto en la salud que generan, por ejemplo? Sí, ya hay estudios, hay diferentes estudios que muestran para este herbicida y para otros herbicidas el efecto tóxico. Y lo que aparece en el discurso tanto de quienes dentro del CONICET a nivel de investigación como dentro de lo que tiene que ver con la empresa Bioceres manejan este desarrollo, es que en realidad no sería necesario utilizar glufosinato de amonio, que simplemente es una resistencia que se incorporó, pero que se podría plantar el trigo sin utilizar este herbicida. Lo que nosotros podríamos responder es que con la misma argumentación yo podría decir que la soja transgénica tiene resistencia a glifosato, pero no necesariamente se deba utilizar. Lo importante no es si se puede o no, sino qué es lo que efectivamente ocurre. Con el glifosato nos decían, incluso hubo un informe del CONICET en el 2009 cuando Andrés Carrasco sacó su paper mostrando los efectos toxicológicos del mismo, nos decían, bueno, bien empleado no produce mayores problemas. El problema es que no se emplea bien. Claro. Se lanzan miles de millones de toneladas de glifosato y de la misma manera se podría no utilizar el glufosinato de sodio, pero siempre que se pueda plantar y exterminar a cualquier otro tipo de planta, de hierba que moleste, se va a utilizar. Y por otro lado, aunque no se utilice, que sí se va a utilizar, aunque no se utilice, un poco lo que mencionaba Ceci, ¿no? ¿Qué tipo de solución estamos dando? Si ya de por sí el avance del monocultivo está generando los problemas que genera, está generando las sequías que genera, entre otras cosas, apoyando el desarrollo de más monocultivos y la ampliación de esta frontera. O sea, esto lejos de resolver los problemas de sequía, los va a profundizar. Y cuando digo sequía, digo también inundaciones que viene de la mano y todo el combo de epidemias y pandemias. El desplazamiento de seres humanos que luego se aglomeran en ciudades de manera concentrada, van a parar a villas o a favelas en otros países y que después son quienes no tienen para lavarse las manos, no tienen agua potable y son quienes más sufren luego los efectos de una pandemia como la de COVID. Por este tema les incorporo una pregunta. Dado esta situación con el trigo transgénico, las implicancias que tiene, bueno, con todo esto que comentaban, ¿qué instituciones le dan el aval, digamos, a que se pueda producir, que se pueda trabajar con ese tipo de cosechas? ¿Tiene algún aval efectivo ya? Perdón. Lo primero, antes que nada, hay que decir que el trigo transgénico está patentado también. Y eso nos Mira. mete en otra discusión adicional sobre la apropiación y la privatización de conocimiento, porque parte de los desarrollos fueron realizados en una universidad pública. Entonces, más allá de los efectos, o sea, o considerando incluso los efectos que eso tiene para la salud, para la vida humana, para la diversidad productiva y de flora, de fauna y todo lo que mencionaba Matías, hay que también señalar que hay un aval. Y además de los avales que después se empiezan a contar a nivel de la aprobación del uso del producto, hay un paso anterior que es patentar el resultado, es decir, ya poner sobre la mesa que el objetivo final es el rédito económico. Si se patenta el resultado, hay una búsqueda de que esa privatización de conocimiento genere más rédito económico. Y ahí es donde se pone en evidencia lo que decía Matías. Es verdad que quizás no sea necesario usar el glufosinato, pero si en la ecuación productiva es más redituable utilizarlo que no utilizarlo, se va a utilizar. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Que en la medida en que este tipo de productos de agrotóxicos no sean prohibidos, la lógica de cualquier empresa va a estar maximizar sus ganancias. Y entonces, si le conviene utilizarlos, los va a utilizar. Bien, bien. Esto es una duda más llana también, si se quiere. En el caso del acuerdo entre Bioceres y Habana, pensando en los alfajores producidos con ese trigo transgénico, la absorción, si vos ingerís, digamos, esos alfajores, digamos, de ese tóxico, sería superior a un alimento generado con un trigo, con otro tipo de trigo o incluso con otro tipo de componentes utilizados para su cosecha, como el glifosato, por ejemplo. Mira, respondo tu pregunta y la ligo también con la pregunta anterior y con lo que mencionaba Cecilia hace un rato. Respecto, digamos, de cuánto ingeriremos de glufosinato de sodio, de glufosinato de amonio, perdón, obviamente es hacer futurología, es difícil decir si tendría un impacto rápido, lento o si no tendría ninguno. Lo que sí se sabe es que hay trazas de glifosato, que es el que hace rato, digamos, se viene utilizando como herbicida para la mayor parte de los cultivos, y se encuentran trazas en todo tipo de productos, comestibles y no comestibles, ¿sí? O sea, eso ocurre y se ha medido ya, con lo cual podría pasar. Después, bueno, están los efectos agudos, los efectos crónicos a largo plazo, efectos que tienen que ver también con cómo se liberan los herbicidas, los y las trabajadoras que tienen que trabajar manualmente con ellos. En el caso del glifosato estaban también el caso de los niños bandera, las escuelas fumigadas, rurales, ¿no? Pero lo ligo un poco también con la pregunta anterior, bueno, ¿quién está detrás de todo esto a nivel de la investigación? Bueno, por un lado el CONICET y por el otro lado el Instituto INDEAR en Rosario, que son quienes trabajan en la alianza con BioCeres. Y esto se liga también un poco con ese trabajo que vos mencionabas al principio, que acabamos de publicar con Cecilia y con otros colaboradores de manera interdisciplinaria, en donde justamente mostramos este extractivismo de conocimiento que se produce, cómo el CONICET y las universidades públicas terminan trabajando, en definitiva, para estas corporaciones privadas que se apropian de nuestro conocimiento y lo terminan utilizando para el lucro privado y como efecto colateral nos terminan muchas veces contaminando, subdesarrollando y muchos etcétera. Pero lo que aparece de manera más grave y más clara es que acá son dos casos patentes de dos empresas asociadas al grupo Insud. Las mismas empresas que generan las sequías y las inundaciones son las que después te venden la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, te generé un trigo resistente a la sequía. Y de la misma manera, las mismas empresas que producen las epidemias y las pandemias de origen zoonótico asociados al ganado porcino, al ganado de ave, etcétera, son las que luego te fabrican las vacunas. Entonces, hay que tener en cuenta que estas son falsas soluciones, que no son otra cosa que parches que terminan profundizando estas cuestiones. En el estudio que nosotros hacíamos con Cecilia, se veía muy claro cómo la propia agenda de investigación en biomedicina y salud, en las principales revistas internacionales, termina priorizando la intervención farmacológica, los tratamientos para cada enfermedad, sobre todo en cáncer y en enfermedades cardiovasculares, que son las más redituables, pero muy poco, prácticamente nada, aparece de lo que tiene que ver con los estudios de los impactos sociales y ambientales sobre la salud. ¿Sí? No aparece una idea en la agenda de investigación en biomedicina y salud de tratar de apuntar a que no se genere la enfermedad por culpa de las cuestiones sociales y ambientales, sino que está apuntada más que nada a tratar de venderte algo que vos puedas consumir, un tratamiento, todo asociado al... Bien,